Y así continuamos en la tarde de la 88.9. Estamos en vivo desde el estudio Carlitos Pérez aquí en la ciudad de Gálvez, compartiendo con vos estos 60 minutos con información y algo de música. Bueno, ordenaron la captura nacional e internacional para Edgardo Cuéllar, el ex senador nacional y su secretaria se encontraban detenidos en Paraguay por contrabando de divisas y lavado de activos. Ahora quedaron a un paso de ser extraditados a la Argentina. El ex legislador y la secretaria estaban detenidos en la capital paraguaya por haber sido encontrados en la triple frontera con más de $200,000 sin declarar en su interior. En el interior de su auto. Las detenciones se realizaron en cumplimiento al oficio judicial número 449, procedente del Juzgado Penal de Garantías número 9 de la capital, requerido por el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional número 1 San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, para un proceso penal por la supuesta comisión del hecho punible del lavado de activos. Tanto Cuéllar como Ginzel Costa autorizaron el ingreso de las fuerzas a la residencia donde cumplían prisión domiciliaria y se entregaron de manera voluntaria, en compañía de sus abogados defensores Mateo Zurubi Rojas, Carlos Arevalo y Juan Marcelo Bogado Escobar. El juez Rolando Duarte de Interpol, Paraguay, fue quien declaró y decretó la prisión preventiva para ambos implicados por una medida alternativa. Por el momento se está esperando ver dónde guardarán la reclusión. Paralelamente, al estar abierta la causa por el presunto lavado de dinero, el ministro público de la Fiscalía General del Estado paraguayo ordenó la detención de ambos y señaló que una vez que estén aptos, se informará a la justicia argentina para que inicien los trámites de extradición. Una vez que Argentina informe qué día irán a buscarlos para el traslado, se comenzará con la tramitación de manera formal. Según Duarte, el tratado de extradición tiene como deber culminar el proceso iniciado en Paraguay y una vez que se cumpla con dicho proceso, las personas podrán ser extraditadas. Asimismo, destacó que la justicia argentina invocó varios hechos punibles, entre los que se encuentran el cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero el Ministerio Público pidió la orden de detención solo por este último. Y para finalizar, aclaró que el primer requerimiento de la justicia argentina llegó en enero a Asunción. Sin embargo, el Ministerio Público de Paraguay solicitó más información complementaria acerca del proceso iniciado en Argentina. Reiteramos entonces, ordenaron la captura nacional e internacional de Edgardo Cuéllar y su secretaria, quienes se encontraban detenidos en Paraguay por el contrabando de divisas, lavado de activos y algunas cosas más. Ahora quedarán a un paso de ser extraditados a la Argentina.